Muchísimas gracias. Luego te digo, ¿eh? Si tú supieras, luego te digo. De acuerdo. Luego te cuento. Como una luz de luna. Oye, ¿cuántos amores a la luz de la luna no se han dado? Y cuántas inspiraciones sobre la luna y sobre la noche. Todo esto que es muy bonito. Oye, Jorge, pero ¿sabías que precisamente el autor, José Alfredo Jiménez, de Luz de Luna, no estudió música? No me digas eso. Sí, no tuvo formación musical. Sin embargo, pues decía las cosas así, tal, le fluían las melodías. Y... Como era el caso también de Agustín Lara, que sin tener una formación académica, tenía una inspiración de poeta y por ello mismo pues trascendió dentro de esta literatura musical que forma parte de nuestro hermosísimo país. Oye, a mí no me sale nada. ¿No te sale nada de qué, Ru? No, yo no sé componer. Yo descompongo. No importa, mira, tú nada más enamórate y verás qué fácil es que una poesía te sale. Bueno, lo voy a intentar. Un día de estos. Muy bien. Yo prefiero cantar. De acuerdo. Canta para que enamores. Y esto dice así. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido. En la noche callada, que sea pleninunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y que está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como confíos, como garras que me andan en la playa de la farra y del dolor. Y llevo tus cadenas a rastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.